allí, en la triste prisión. Está el prisionero de paz. Está encerrado por su nobleza, por haber sido siempre fiel. Está prisionero de paz, fiel camarada, eres ejemplo en nuestra lucha siempre más. Está prisionero de paz.